No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Veinte minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Diario del Futuro, en Nacional Rock. Y estamos en comunicación telefónica con María Florencia Alcaraz desde la carpa que está montada frente al obelisco, acá a pocas cuadras de la radio, ¿no es así? Así es, estamos acá frente al obelisco, pleno centro porteño, plena calle Corrientes y 9 de Julio, teatros, lugares para comer y demás, pero desde el lunes los vecinos nucleados dentro de lo que es la corriente Villera Independiente están realizando una campe y una carpa acá celeste y blanca, que ellos denominaron la carpa de la dignidad. Lo que están reclamando, como decías, adelantabas un poco, Nico, vos, es una reunión con el jefe de gobierno porteño, con Mauricio Macri, a quienes le exigen la urbanización urgente de los barrios. Están los vecinos, están acá, ya hay muchos que están durmiendo, porque bueno, ya son pasaditas las 12 de la noche, algunos llevan 3 días, ya estamos entrando en el tercer día acá de la campe, y están cansados y se fueron a dormir ya, pero todavía acá hay algunos compañeros y militantes de la corriente y el movimiento de la dignidad que están acá afuera haciendo el aguante y expresando este reclamo, haciéndolo visible de alguna manera, digamos. Florencia, además de la campe propiamente dicho, algunos de los manifestantes también comenzaron ayer una huelga de hambre, ¿no es cierto? Sí, hay 6 manifestantes de la corriente que iniciaron una huelga de hambre. Ellos van a ir rotando a través de los días porque es una huelga de hambre líquida y para poder sostener el reclamo que estiman va a ser por tiempo indeterminado o hasta que Mauricio Macri les dé una reunión. Van a llevar adelante esta huelga de hambre. Nosotros estamos acá con Julián, que él es militante de la corriente Villera Independiente, es militante del movimiento La Dignidad, y nos va a contar un poco cuál es el reclamo que están llevando adelante y hasta cuándo van a llevar adelante esta medida de fuerza. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarse acá hasta la carpa Villera. Nosotros estamos acá exigiendo de una vez por todas una solución para el problema de la vivienda en la villa de la ciudad porteña. Esta es una medida de la desesperación. La huelga de hambre supone ejercer un nivel de violencia contra los propios cuerpos de los compañeros y las compañeras que están haciendo la huelga de hambre. Esta vez no van a poder acusarnos de violentos porque cortamos una calle o porque tomamos una oficina pública, sino que no les va a quedar otra que recibirnos y comprometerse a dar una solución. Voy a aclarar dos cosas. La primera, que lo que pedimos no es solamente una reunión, porque reuniones hemos tenido de sobra. Los funcionarios prometen y nunca cumplen. Así que, por un lado, lo que buscamos es que esta vez sí conseguir un compromiso a que van a avanzar con la urbanización de nuestros barrios. La segunda es que, obviamente, la urbanización no se va a realizar de una semana para la otra ni de un año para el otro, te diría. Es un proceso largo, pero que hay que empezar a demostrar que hay una voluntad política en ese sentido, que es un camino que se empieza a recorrer con ese objetivo y no con el enriquecimiento o el lucro personal de los funcionarios del gobierno o el destinar las tierras para negocios privados como lo vienen haciendo. La carpa está emplazada no sobre la calle, no está cortando el tránsito, está emplazada en una plazoleta al lado del obelisco. ¿Cómo reciben a la gente que pasa, a la gente que ve el reclamo que están haciendo acá? ¿Cómo los recibieron? ¿Qué les dijeron, Julián? Mirá, nos sorprendió la verdad el nivel alto de aceptación que tiene esta medida. Mucha gente que se solidariza, que pasa por acá, que obviamente pertenece a los sectores medios y altos de la sociedad, los que transitan por 9 de Julio y Corrientes, y han mostrado un buen recibimiento de nuestro reclamo. Habitualmente lo que nos pasa a nosotros es que los medios nos estigmatizan de chorros, faloperos, delincuentes. Lo cierto es que la gente que viene a la villa es toda gente trabajadora. Nosotros hace mucho tiempo que tenemos un sueño, que es el de ser un día sin villeros ni villeras en la ciudad de Buenos Aires, y ese día va a quedar claro quién trabaja y quién vive del trabajo en nuestra ciudad. Además de la campe, hay algunas actividades, hubo cantantes, hubo actividades culturales. Contanos un poco cuál es el cronograma de actividades alrededor de la carpa de la dignidad. Bueno, venimos sosteniendo una serie de actividades que por un lado permiten que los compañeros que tienen huelga de hambre también se distraigan, eso hay que decirlo, y por el otro también nos sirve para convocar y mostrar solidaridad y apoyo. Hay un conjunto de organizaciones sociales que se han acercado. Hoy hicimos un homenaje al padre Mujica y estuvo Vicente Sitolema. Mañana va a venir Eduardo Anguita y los compañeros de la Garganta Poderosa junto a la hermana Luciana Arruga para discutir sobre los medios y la criminalización de la pobreza. Y a la noche probablemente cerremos con un recital de Onda Vaga, en el que obviamente están todos más que invitados. Julián, ¿cuáles son los barrios que están acá reclamando, de que están englobados dentro de la corriente de Villa Independiente, y hasta cuándo se piensan quedar acá con esta carpa? Mirá, de las villas de la capital, todas tienen algún tipo de presencia o representación dentro de la corriente. De la Villa 31, la 31 Bis, la 1114, la 20, la 2124, la Carbonilla, Sildáñez, la de Mataderos. O sea, realmente es una corriente que ya hace 2 años que existe y que cada vez hay más vecinos y vecinas que se suman, porque ven que nuestro eslogan de solidaridad, autonomía y lucha lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Y en ese llevar hasta las últimas consecuencias incluye que esto lo vamos a mantener por tiempo indeterminado, rotando en el caso de los huelguistas, como vos explicabas antes, pero no nos vamos a ir con las manos vacías. Esta es una lucha que se gana o se gana. Escuchábamos ahí a Julián, él es militante del movimiento La Dignidad, que está dentro de la corriente Villera Independiente, de la organización que lleva adelante esta carpa de La Dignidad el 9 de julio de Corrientes, pidiendo, exigiendo al gobierno de Mauricio Macri lo que es la urbanización de las villas y todos los reclamos que derivan de esa demanda social que emerge de los barrios. Flor, sí. Más allá de esta carpa que va a continuar por tiempo indeterminado con la huelga de hambre rotativa, ¿hay un plan de lucha en mente, una posibilidad de avanzar con otras medidas en caso de no recibir respuesta? Básicamente medidas que son tan fáciles como quizás correrse 10 metros para el costado, bajar a la calle e interrumpir el tránsito de la 9 de julio, o a lo mejor algún otro plan que tenga en mente. Escuché solo una parte de la pregunta, así que otra medida de fuerza, perfecto. Por el momento no tenemos planeado interrumpir el tránsito de la 9 de julio. Lo hemos hecho en otro momento, pero por el momento no es una opción que barajemos. Quizás se instalen más carpas en otros puntos del país en solidaridad con esta y también con reivindicaciones propias. El problema de la tierra y la vivienda es un conflicto cada vez más agudo a lo largo y ancho del país. Se me vienen a la cabeza ahora el caso del barrio obrero de Cipolletti o los problemas que tienen los pueblos originarios en las provincias del norte, así que hay posibilidad de que se instalen carpes en otros puntos del país, pero no es algo que pueda asegurar ahora, la verdad. Ustedes nuclean o agrupan gente de un montón de barrios de la capital federal, pero el problema de la urbanización es un problema que se repite en otros distritos, principalmente en el conurbano, con gente que muchas veces es vecino, incluso de la gente que vive en los barrios más necesitados de la capital, que están apenas unas cuadras de diferencia, que trabajan juntos, que se mueven en los mismos medios de transporte. ¿Hay algún tipo de coordinación con los barrios que no pertenecen a la capital? Sí, obviamente hay instancias de intercambio, de encuentro, de articulación, muchas veces en la lucha. Por el momento la corriente villera agrupa de manera fuerte y sólida a villas de la capital, a vecinos y vecinas que viven en las villas de la capital. Yo creo que a medida que este problema se extienda y no encuentre una solución por la falta de voluntad política de los malos gobiernos, cada vez seremos más los que nos encontremos con este tipo de reclamos. Así que estimo muy probable que en un futuro próximo la corriente villera forme parte de un armado más grande a nivel nacional de lucha por la tierra y la vivienda. Bárbaro. Muchas gracias, Julián. Flor, contanos un poco cómo ves el clima y cómo se está viviendo en este segundo día ya de carpa. Durante todo el día hubo mucho más dinamismo, mucho más actividad acá en 9 de julio de Corrientes. Por ahora lo que está pasando ahora es que están descansando, o sea, hay mujeres con chicos muy chiquitos, con bebés que están haciendo dormir a sus bebés, porque bueno, ya es tarde, nosotros estamos acostumbrados a esta hora, a arrancar a esta hora, pero es una hora en que la gente, mucha gente se va a dormir. Hubo muchas actividades, ayer hubo una radio abierta durante todo el día, también hubo cine debate, o sea, no es solamente un reclamo que pasa por la carpa y por el acampe, sino que se está tratando de socializar para que la gente se sume, que la gente que pase se acerque al lugar y participe de lo que es la radio abierta, de paneles de discusiones. Mañana, por ejemplo, hay un panel a las 6 de la tarde, en realidad ahora, hoy miércoles, pensando en Diario del Futuro, que es un panel que va a tratar el tema de los medios de comunicación y la criminalización de la pobreza. Va a estar Eduardo Anguita, va a estar Vanessa Brieta, la hermana de Luciano Arruga, y también van a participar integrantes de la Garganta Poderosa. Después se va a cerrar con un recital de una banda de cumbia, estimo, y después un ciclo de cine debate. Hay actividades todos los días de acá hasta el viernes, pautadas todas en este cronograma de radio abierta, un panel de debate, discusión con temas que tengan que ver con medios de comunicación, tema de salud, el derecho a la vivienda, con invitados diferentes, y una actividad musical para cerrar. Eso es como el cronograma, al menos para esta semana, que arrancó el lunes, como decíamos, cuando comenzó el acampe a la mañana, con la instalación de la carpa, con la conferencia de prensa donde se explicó cómo se iba a llevar adelante esta medida de fuerza, y que al menos está pautado hasta el viernes con distintas actividades. Y como contaba Julián hace un rato, van a estar acá, no saben hasta cuándo, pero sí haciendo visible el reclamo directo del gobierno porteño. Bárbaro, Florencia, muchísimas gracias por el reporte. Ahí desde el obelisco te esperamos ahora en un rato en el piso para continuar con este programa, y seguiremos atentos a lo que suceda con este pedido de urbanización de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros veníamos cubriendo ya desde el año pasado y que ahora entró en una nueva etapa. Así es, en un ratito nos vemos porque estamos muy cerquita nosotros de ahí, así que ya estamos por ahí de vuelta. Muchísimas gracias. Escuchábamos a María Florencia Alcaraz reportando desde el obelisco, donde está instalada la carpa para pedir la solución habitacional y la urbanización de las villas de la Ciudad de Buenos Aires.